¿Están ahí, mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Los amo. Bye. ¿Escuchas Victoria FM? Victoria FM. Ha muerto Tanquete. Ha muerto Tanquete. Ha muerto Tanquete. Ha muerto Tanquete. Dije nos escuchas. Dije que nos escuchas. Recibimos ya la primera llamada que surge espontánea. Vamos a ver, buenas noches, amiga o amigo, dígame. ¿Encana? ¿Encana? Victoria. Generación Victoria. Victoria. Dígamelo. Toda la actitud. Victoria de FM. ¿Pero tú has visto lo que me han dicho? Yo soy una gorda cebosa. Y te cojo, si te tengo delante, te clavamos. Victoria, Victoria, Victoria, Victoria. Victoria, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria. ¿Por qué decidió hacerlo público? ¿Precisamente para protegerse? ¿Para que quedase claro que esa era la voluntad de María José? ¿Quiere usted incidir en una campaña electoral y en un debate político? No, no, no, la campaña electoral me la trae al pairo. Victoria. Victoria. Di que nos escuchas. Me la trae al país. Victoria de FM. Victoria de FM. Tú te encojones de decirme que soy una... Es la verdad. Vamos, soy gorda ahí y ¿qué pasa? Que los gordos no tenemos derecho de vivir. A ver, ¿te piensas que voy a tirarme debajo del autobús por lo que tú piensas? Victoria. ¡Viva las gordas! ¡Viva! Victoria. La Lili. La Lili. Yo tengo la XXXXXXL. Hala, mira por ahí. La emisora de radio del que todos escuchan. Victoria. Y que nos escuchas, Victoria. No se está produciendo ninguna retención. Entonces, ¿por qué no has llamado para decirlo en el paso? ¿Por qué no lo ha dicho que no había retenciones? ¿Para qué nos dice que hay retenciones y ella dice luego que no las hay? Tronca, tronca. La emisora de radio del que todos escuchan. Retenciones. Victoria de FM. Retenciones. Victoria, sí. Es que joder, de verdad, joder. Pero bueno, es que eso es de primero de periodismo. Joder, ¿de dónde salen? Coño. Joder. Joder, coño, joder, coño. Victoria FM. Coño. Ahora ya sabes lo que te gusta. Joder. Victoria. Generación Victoria. Me dais un plano entero, por favor. La emisora de radio del que todos escuchan. A ver de qué voy disfrazada hoy. O sea, ¿qué es esto? Premamá. Yo no he visto ninguna presentadora premamá. Yo todavía no lo estoy. La emisora que no se atreven a hacer las otras cadenas. Victoria. Sí. Victoria FM. Marcamos contigo. Juan Carlos. Victoria. Estoy cambiando el avance de Enrique porque era una mierda, ¿verdad? Y entonces, mira a ver si ahora los totales que me ha puesto, que lo venda un poquitín. Victoria FM.